Son las 2 de la madrugada. El sonido de las orquestas, al golpear en el suelo, retumba en la pequeña capilla. Va a salir nuestro Padre Jesús Nazareno. Es el Señor de Ayamonte. Hace falta mucho amor, mucho tiempo, muchos días, mucho calor, muchos besos, muchas caricias para enseñar el camino por donde pasa la vida. A mí me enseñaron este, que intento recorrer día a día y que enseñaré a mis hijos, si Jesús quiere, si Él me guía. Y les contaré que en este pueblo, en el barrio de la villa, junto al hogar que fue cuna, en una pequeña capilla, hay una imagen al culto, una imagen bendecida que representa a Jesucristo en perfecta anatomía. Es la imagen del dolor, del sufrimiento, de la agonía, del camino del Calvario en aquella tarde sombría. Es Padre Jesús Nazareno, Padre Jesús de la Villa, una imagen que ha conocido nuestras penas y alegrías, nuestro dolor y soledades, nuestro llanto y nuestra risa. Una imagen que es un lujo del barrio y de la cofradía. Es Padre Jesús Nazareno, es Padre Jesús de la Villa.